Entrevista UG. Ya llegaron nuestros invitados y estamos muy felices de contar con la presencia en el estudio del doctor Manuel Alcántara Sáez. Él es profesor emérito de la Universidad de Salamanca. Tiene licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha dictado cursos en distintas universidades de Hispanoamérica, Estados Unidos e Inglaterra, y sus principales líneas de investigación en torno, giran en torno al estudio de las élites parlamentarias, las elecciones, los partidos políticos y los poderes legislativos en América Latina. Está en México, particularmente aquí en Guanajuato, porque el doctor Fernando Barrientos, que también nos acompaña en esta ocasión, profesor investigador, y bueno, aquí en la División de Derecho, Política y Gobierno, y ya viejo conocido, ya es de casa, el doctor Fernando Barrientos, pues hizo las gestiones necesarias para que hoy el doctor Alcántara esté con nosotros, porque va a tener unos encuentros con estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Pero bueno, antes le agradezco mucho, doctor, la escala que hace aquí en Radio Universidad. No, para mí es un placer, muchas gracias. Y con un tema pues que está vigente en yo no diría solamente en México, sino en general en América Latina, no sé si en el mundo, este agotamiento, esta fatiga de la democracia, y a mí pues me gustaría iniciar preguntándole para qué sirve y para qué no sirve la democracia, porque creo que también a partir de esto es que podemos encontrar algunos elementos que efectivamente han hecho que muchas personas, muchos ciudadanos, ciudadanas, sientan un desencanto, ¿no? Por la democracia en contraposición a otro sistema que podría ser la autocracia. Bueno, es una pregunta que da para un curso entero, ¿no? Yo sé, doctor. No se trata de que sirva o no sirva, se trata de que en el desarrollo de las sociedades, y subrayo el plural, en el desarrollo de las sociedades y en cómo dirigir esas sociedades y cómo encauzar esas sociedades, desde aproximadamente el siglo XVIII se ha venido gestando una forma de hacer política, que es esta que llamamos democracia, que está vinculada fundamentalmente con tres ideas. La primera es el Estado de Derecho, la primacía de la ley. La segunda es que el poder debe estar dividido y debe estar separado. Y la tercera es la idea de la soberanía popular, es decir, que el poder emana del pueblo y que esta emanación se lleva a cabo a través de procesos electorales. Esto ha sido bastante exitoso en algunas sociedades, en otras no tanto, porque requiere de una serie de precondiciones, ¿no? Por ejemplo, una precondición que se ha subrayado que siempre como una precondición básica para que esto funcione bien es que haya cierto nivel de igualdad en la sociedad. Igualdad, ojo, no solo económica, ¿no?, sino igualdad también en términos de pluralismo cultural, lingüístico, étnico, etcétera, ¿no? Y también, evidentemente, la parte económica, ¿no? Se llegó a decir, y algunos teóricos así lo enfatizaron, que la democracia era para aquellas sociedades que habían alcanzado una determinada renta per cápita. Que mientras no se alcanzara esa renta per cápita, no era muy difícil que se asentara la democracia. Por eso digo que entonces es muy, muy complejo, ¿no?, el hablar de una única democracia. Hoy sabemos que casi la mitad de la población se rige por estos principios, y no tanto los países, ¿no?, digo, el número de países, ¿no? Y luego, por otro lado, nuestra disciplina, la ciencia política, ha avanzado mucho, yo diría que siguiendo otras tradiciones en otras ciencias, y digo ciencias también, ciencias sociales, pues como por supuesto la sociología, la psicología, la educación, a la hora de querer medir el rendimiento de estas democracias, ¿no? Y esto se viene haciendo, no desde hace mucho, pero ahora es una, yo no sé si decir que es una moda, pero hay distintas instituciones con distinta solvencia que miden la democracia y son los que nos están diciendo que se está encendiendo una luz amarilla, ¿no? Que, ojo, algo puede pasar con la democracia porque hay muchas cosas que están cambiando. Por ejemplo, está cambiando que efectivamente no se cumple la promesa de que la gente vivamos mejor, ¿no? Hay países que sufren crisis económicas recurrentes donde sus ciudadanos objetivamente viven peor. Por no salirme del continente, el caso de Argentina es un caso dramático, todavía, y siendo democracia, ¿no? Pero también es dramático el caso de Cuba, que no es democracia, o el caso de Venezuela, que no es democracia y donde también las poblaciones están sufriendo muchísimo, ¿no? Entonces, me atrevería a decir que gracias a estos sensores, a estos indicadores, repito, podemos decir que tenemos que estar atentos y tenemos que estar alerta de que algo está pasando, ¿no? Decía que en parte es porque no se cumplen las satisfacciones de la gente, pero también porque las sociedades cambian y cambian muchísimo. Y estamos ahora mismo en un cambio exponencial como consecuencia de la revolución digital. Y yo creo que de esto se habla menos en términos de la relación con la política, pero yo a mí personalmente, y creo que también al doctor Fernando Barrientos, nos preocupa esto desde hace unos años. Menciona usted que para que exista una, digamos, democracia, un desarrollo de la democracia, debe haber esta equidad, igualdad entre los ciudadanos en donde se adopta este sistema de debe haber gobierno. Un mínimo de distribución de la riqueza. Uh-huh. Pero ¿es la democracia la responsable de dotar de esta distribución? También, por supuesto. La pregunta está bien, es interesante porque me permite hacer la matización. Esta teoría se llamó la teoría de la modernización y se articuló en los años 50, ¿no? Y, por ejemplo, el franquismo, el sistema autoritario que había en España en esa época, se agarró a ella, ¿no?, para decir la sociedad española no está madura para la democracia porque hay que crecer. Y tenemos que crecer. Y el franquismo se va a poner una medalla diciendo nosotros logramos el crecimiento y dejamos madura a la sociedad española para la democracia. Claro, es algo muy discutible, pero claro, el argumento es fuerte porque los datos mirados desde una perspectiva muy simple le venían a darle la razón. O sea, eso tenía que ver con lo que podríamos denominar las precondiciones, ¿no? Precondiciones en un momento determinado de desarrollo. Por ejemplo, una sociedad esclavista, per se, no está preparada para la democracia. Y eso se ve y se vive en Estados Unidos justo en los albores de la guerra civil, ¿no? Como el sur era una sociedad mucho más aristocrática, por consiguiente menos democrática, que los estados del norte, ¿no? Pero la otra cuestión es la otra cuestión que plantea es muy interesante, es si con la democracia se crece más y se distribuye mejor que con los sistemas autoritarios. Un colega, José María Maraval, le dedicó bastante a esto y él demostró en los años 90 y principios de este siglo que sí, que era así, que era cierto, que se crecía más con la democracia. Y ponía evidentemente el ejemplo de los países del norte de Europa, que claro, hoy los vemos como ejemplares, pero hace 100 años su subdesarrollo era verdaderamente escandaloso, ¿no? Y hoy, sin embargo, son un modelo, ¿no? Entonces, la democracia, si sigue las pautas que debe seguir, de lo que podríamos denominar de una buena democracia, debe generar crecimiento, porque genera también distribución. Y en los países de América, y no hablo nada más de América Latina, sino del propio Estados Unidos, donde hay tantas desigualdades, ¿cómo es posible que digamos que tenemos democracias? Bueno, tenemos democracia, no en todos, pero en distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, a propósito de estos índices, Uruguay, Costa Rica y Chile se sitúan entre los 25 países del mundo en nivel de democracia, y son países latinoamericanos. Estados Unidos no. La pregunta, ¿por qué es esto?, es la que nos lleva a ese curso, ¿no?, al que me refería, ¿no? Porque tiene que ver mucho con cuestiones demográficas, tamaño del país, tiene que ver mucho también con estilos de liderazgo, con sistemas de representación política, qué tipo de partidos hay. También tiene que ver con funcionamiento, antes me he referido al Estado de Derecho, es decir, en qué medida se juzgan tropelías que se cometen por parte de, normalmente de la clase política, por decirlo breve, simplemente corrupción, se juzgan o se mira para otro lado. Y estos son elementos que erosionan la democracia. Incluiría además un asunto que nos trae un poco de cabeza en la academia, que tiene que ver con si el presidencialismo es mejor que el parlamentarismo. Si la forma de gobierno presidencial, la que hay en México, la que hay en Estados Unidos, es más adecuada para tener una democracia más sólida que el régimen que puede existir en el Reino Unido, pero también en España o también en Italia, ¿no? Hay una especie de fenómeno que se ha dado en algunos países en América y creo que de alguna manera lo podemos advertir en nuestro país en términos de hacer uso de la democracia para vulnerarla, por ejemplo, hacer uso de las herramientas que te da. Claro. Para aniquilarla, para eliminarla, y en este sentido pues hay una pérdida, ¿no? Una pérdida no solamente en la calidad, sino en el ejercicio, en el que no sé qué tan preparados como ciudadanos estamos para ejercer la democracia, porque finalmente no es únicamente de las élites políticas, es de todas y de todos. Exacto, exacto. Es decir, la democracia es un régimen político, y es un régimen político que tiene esta característica que has señalado, ¿no? Que permite que se conspire desde dentro y que permite que surjan fenómenos que terminen arruinando la democracia. El caso más evidente, por supuesto, es el de Adolf Hitler, ¿no? Como un elemento que se puede llegar a un estado totalitario, ¿no? La democracia, y esta es otra, digamos, una parte muy importante de su pregunta, tiene que ver con qué tipo de sociedad tenemos, ¿no? Y por eso me refería yo antes a la igualdad, o el nivel de igualdad o desigualdad que se puede tolerar, etcétera. Y en este sentido, en muchos países se tienen sociedades con un alto nivel de lo que se llama capital social, es decir, con una serie de valores que tienen que ver con el nivel de confianza que la gente tiene entre sí y de confianza a las instituciones, pero también con el nivel de compromiso que hay a la hora de defender ese escenario, ¿no? Y esto supone, claro, una sociedad activa, ¿no? Una sociedad vigilante, una sociedad que no se duerme, una sociedad que no está, por ejemplo, alienada por el consumo, ¿no? Por citar una idea de Sigmund Bauman para hablar de la sociedad líquida, ¿no? Porque esa sociedad que está alienada por el consumo termina siendo una sociedad extremadamente egoísta, extremadamente individualista, donde no hay pautas de acción colectiva, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, bueno, pero las sociedades nórdicas, Suecia, Dinamarca, Noruega también son sociedades consumistas, ¿no? O sea, ¿cuál es entonces la explicación? Bueno, como les señalaba antes, hay otra serie de fenómenos, otra serie de elementos que nos añaden o nos dan complejidad. Por ejemplo, yo creo que uno de ellos es el tamaño. O sea, yo creo, vamos, yo y otros colegas lo han señalado, que a sociedades que tienen, que están en torno a los 10, 12 millones de habitantes, 8 millones de habitantes, si nos fijamos en el caso de las sociedades que he citado de América Latina, bueno, Chile tiene ahora mismo 17, 18 millones, pero evidentemente no son las grandes sociedades de Brasil, de México, de Colombia, ¿no?, que superan con creces los 50 millones, ¿no? Por eso digo que hay otra serie de elementos, ¿no? Y otro elemento que hay que, sin duda alguna, que en un determinado momento se puso muy encima de la mesa, hoy ya está más en tela de juicio, es la religión, por ejemplo, ¿no? Se venía a decir que las sociedades, digamos, ungidas por la ética protestante, eran más proclives al juego democrático, ¿no? Max Weber ya anunció algo, aunque él lo vinculaba con el capitalismo, ¿no? Pero también otros colegas han denostado el catolicismo como, digamos, una religión en un momento determinado poco proclive a la democracia. Pero yo creo que esto cambió enormemente con el Concilio Vaticano II, a partir ya de los años 60, la propia teología de la liberación, etcétera. Y hoy las iglesias, las religiones, tienen un papel, es muy distinto. Pero lo pongo como un ejemplo de lo que se hablaba en los años 60, por ejemplo. ¿Qué distingue a las sociedades en América Latina de las sociedades europeas en términos de esta deficiencia o en esta fatiga de la democracia? ¿Se da en los mismos términos en América que en Europa o bueno, en otros continentes? Bueno, yo creo que lo que he dicho, yo creo que el capital social en las Américas es más débil, ¿no? Ese tejido, ¿no?, que configura redes de confianza, de lealtad, etcétera, es más frágil, ¿no? También yo creo que hay, en algunos casos se puede decir que hay un fracaso del Estado en términos de procurar seguridad. La gente está asustada, la gente está inquieta, y eso produce una enorme sensación de desconfianza frente a la política, ¿no? Y si el Estado no es capaz de producir un mínimo de seguridad en la calle, ese es un problema muy negativo. Por eso Bukele está, digamos, creciendo, ¿no?, en popularidad, en unos niveles impresionantes. En efecto. Tanto que en otros países se ve su figura como algo deseable, incluso en México. Sí, ciertamente. Lo que pasa es que sabemos que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Porque esa estética de la violencia que utiliza Bukele, ¿no?, con esos reportajes que hemos visto todos, si nos damos cuenta, es interesantísimo, porque todas las fotos que se han publicado son fotos editadas por el propio gobierno salvadoreño. Es decir, no hay ni un solo fotógrafo individual, o sea, de por libre, que haya podido hacer fotos. O sea, son fotos que están absolutamente manipuladas para generar una estética del horror. Y eso es un alma, ya digo, un alma de doble filo, ¿no? Porque sí, hoy está controlado esto, pero no se garantiza para nada una estabilidad dentro de unos años. Primero, porque las violaciones que se están produciendo están generando también mártires y resentimiento. Y en segundo lugar, porque Bukele está fracasando en otras variables que son fundamentales de la política, como es la economía, el crecimiento económico, ¿no? Doctor, pues es muy amplio el tema. Usted lo va a enfocar particularmente a esta cuestión de la fatiga de la democracia en América Latina, pero a mí me gustaría, antes de que terminemos con esta entrevista, que me diera un punto de vista en torno justamente a cómo van los estudios en ciencia política. Tiene usted mucha cercanía con nuestro país, porque sí se requiere más profesionalización, no solamente de la ciudadanía, sino de la clase política particularmente, ¿no?, que a veces es muy deplorable, pero también son nuestros políticos que salen de nuestras sociedades. No podemos sin duda alguna, ese es un tema que me apasiona, ¿no? Y precisamente esta semana he escrito una nota de prensa, una nota de comentario que posiblemente salga dentro de 2 o 3 días en Latinoamérica 21, que lleva por título Incompetencia. Es decir, ¿por qué no nos preocupa que tener políticos incompetentes cuando son manifiestamente incompetentes? Y pongo 2 casos, ¿no? Que es el caso de Pedro Castillo, el presidente hoy en la cárcel de Perú, que era manifiestamente incompetente, pero también del vecino, de Guillermo Lasso, que es manifiestamente incompetente. Y que hay decenas de ejemplos para decirlo. Esta persona nos es incapaz de razonar, es incapaz de mantener una entrevista como la que estamos manteniendo usted y yo, es incapaz de tener un plan de gobierno mínimamente coherente y con un equipo humano para llevarlo a cabo, lo mismo, mínimamente profesional, ¿no? Entonces, me preocupa que nuestras sociedades no busquen la competencia en los políticos. Estoy hablando de competencia Ya sé que es una palabra difícil de definir, porque primero tenemos que ponernos de acuerdo en qué significa un político competente. Y segundo, tenemos que ponernos de acuerdo qué agencia define la competencia o incompetencia de un político, ¿no? Y aquí yo creo que la universidad, la academia, tiene muchísimo que decir. Y yo siempre, o por lo menos en los últimos 10 años, he alzado la voz en ese sentido y he reclamado a mis colegas que hagan también ejercicios de investigación y que aporten ideas sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, una idea: ¿cuánto debe cobrar un político? Es evidente que un político hay que pagarle, pero ¿cuánto hay que pagarle? ¿Cuánto es lo justo, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué es lo que debemos exigirle? Porque, claro, la política tiene un problema con respecto a cualquier otra profesión, y es que para entrar en la política basta con ganar una elección. No con tener capacidad. Exactamente. Basta con la popularidad. Exactamente. Entonces, ahí está, como decimos en España, la madre del cordero. Y es una gran preocupación, Fernando, justamente todos estos temas que hemos estado aquí platicando un poquito con el doctor, y justamente tu interés también para que estudiantes de la Universidad de Guanajuato tengan este acercamiento con alguien como el doctor Alcántara. Sí, así es. Y bueno, primero agradecemos al profesor Manuel Alcántara, quien en esta visita a México otra vez nos visita en la Universidad de Guanajuato. No es la primera vez que nos visita. Quizá para nosotros ya lo conocemos, pero para las nuevas generaciones aún no. Y sus libros son una referencia en nuestros programas de estudio, tanto en el campus Guanajuato como en el campus León. Y precisamente aprovechando la visita del profesor Alcántara, mañana martes tenemos una conferencia primero a las 13 horas que en la División de Derecho, Política y Gobierno, en el Teatro de Cámara, titulada precisamente La Fatiga de la Democracia en América Latina. La entrada es libre para todos, la comunidad de la Universidad de Guanajuato, pero también para el público en general. Y el miércoles, el profesor Alcántara, antes de visitarnos también en el Campus León, va a dar una charla dirigida más a los estudiantes, más metodológica, sobre cómo se mide la calidad de la democracia, ¿no? Eso va a ser el miércoles 26 de abril a las 10 horas en el aula 16. Y más tarde en el Campus León nos va a acompañar en la División de Ciencias Sociales con la conferencia que ha ofrecido aquí, pero esta vez para la comunidad estudiantil y académica del Campus León, igualmente sobre la fatiga de la democracia. Pues muchas gracias por su generosidad, doctor, porque viene aquí y bueno, entiendo que compartió este tiempo con mucha facilidad para con los estudiantes, que bueno, son la materia principal de la Universidad de Guanajuato. Bueno, pues son los elementos principales de nuestra máxima casa de estudios. Entonces yo les quiero agradecer a ambos que nos acompañan hoy aquí en cabina en Radio Universidad de Guanajuato, el doctor Manuel Alcántara Sáez, profesor emérito de la Universidad de Salamanca en España, y doctor Fernando Barrientos, muchas gracias por acompañarnos aquí. Gracias a ustedes. Muchas gracias.